¿Está el mundo lleno de cosas falsificadas? Sí, esto no es desconocido, pero ¿existen personas falsas? No será desconocido para ninguno de ustedes que el mundo está lleno de cosas falsificadas. Pero no solo hay cosas falsas, sino también personas falsas. Especialmente en el campo religioso, encontramos profetas, maestros, apóstoles y predicadores falsos. ¿Cuál es el tema de la predicación de ellos? Quiero decir, cuando se quita todo lo superficial, ¿es el tema el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el tema que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Predican el Evangelio salvador de Jesucristo? Unas pocas preguntas servirán para saber si aquellos que llaman a su puerta, o las personas detrás de un púlpito, o aquellos que aparecen en la televisión, predican en realidad a Cristo y el mensaje de Cristo. Pregúntese, ¿cuál es el tema de la enseñanza de estos falsos profetas, apóstoles y maestros? Gracias por estar en sintonía con El Amor que Vale. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos enseña desenmascarando a los falsos profetas. Por favor, busque en la Palabra de Dios la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Recuerde que en estos mensajes estamos hablando del cristianismo auténtico, porque hoy, tal vez más que nunca antes, en medio de tantas y tantas falsificaciones espirituales, necesitamos aquello que es real, que es genuino, que es auténtico. Si lo pensamos bien, solo hay dos clases de religiones en el mundo, aunque el mundo reconoce varias clases de religiones: cristianismo, judaísmo, budismo, con sus respectivas subdivisiones o denominaciones, metodistas, bautistas, episcopales, católicos, romanos, presbiterianos, etcétera, etcétera. Pero permítame decirle que cuando lo analiza, solo hay dos religiones en todo el mundo: la verdadera y la falsa. Eso es todo. Aquello que es auténtico y que tiene la bendición de Dios, y aquello que es falso y que tiene la maldición de Dios. Nuestro mundo actual está lleno de muy peligrosas doctrinas. En su epístola, Pablo advierte sobre los falsos maestros. Veamos 2 de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. La palabra falso es de donde procede la palabra pseudo. Y Pedro está diciendo que entre el pueblo hubo pseudo profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Seguramente todos estaremos de acuerdo en que es malo mentir, y mucho peor, enseñar a mentir. Pero lo que realmente es monstruoso es el enseñar una mentira acerca de Dios. No hay crimen mayor que el ser un falso profeta o un falso maestro, y Dios no trata este asunto a la ligera. De hecho, en el Antiguo Testamento y bajo la teocracia, Dios dice lo siguiente en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si lo mismo sucediera en la actualidad, casi no habría en el mundo falsos profetas y maestros, ¿no le parece? Dios odia las mentiras que se enseñan acerca de Él. Y por eso le advierto que este mensaje no va a ser agradable en muchos sentidos, pero es un mensaje necesario, porque el mundo está lleno de peligrosas doctrinas falsas y debemos conocer la verdad del cristianismo auténtico. Espero que usted no me acuse de ser intolerante o de mente estrecha y que entienda lo que voy a decir, basado en la Biblia, porque es como una sirena de alarma y una voz de advertencia. ¿Cómo desenmascarar a los falsos profetas o maestros? Déjeme compartir con usted tres puntos al respecto. Primero, necesita darse cuenta de la presencia de ellos. Mire el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No piense que ellos no existen. Y cuando Pedro hace mención de ellos, se refiere a la presencia de falsos profetas en la nación de Israel. Y desde el jardín del Edén, siempre ha habido falsos profetas y maestros. Ahora, note que cuando habla de falsos maestros entre vosotros, se refiere a la iglesia. Y no se olvide que a Satanás se lo puede encontrar detrás de cualquier púlpito. Anote y busque 2 Corintios 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora entienda que Satanás no es un monstruo con cuernos y patas de cabra, con un largo rabo y con un tridente en la mano, sino que se presenta como un ángel de luz, declarando ser un apóstol o maestro. Pero es uno falso. Pedro habla de herejías destructoras en 2 de Pedro 2:1. ¿Qué es una herejía? Esta palabra proviene de una raíz que literalmente significa dividir. Y más tarde se la asoció con las sectas. Se refiere a alguien que divide y se aparta del auténtico cristianismo. Sin ninguna excepción, las herejías siempre causan divisiones. Porque cuando alguien llega enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios, no podemos simplemente abrir los brazos y decir, está bien, está bien. No estaríamos políticamente en lo correcto si no admitimos que lo que usted cree es tan auténtico como lo que nosotros creemos. Tenemos una norma que es la palabra de Dios. Una persona hereje es una que causa división en la iglesia. Y si alguien me dice, bueno, Pastor Rogers, en vez de dejarles que causen división, ¿por qué más bien no les damos la bienvenida y les admitimos? Amigo, escúcheme, y escúcheme bien. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Las divisiones son dolorosas y terribles, pero es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por la mentira. Lo que Pedro está diciendo es, miren, ha habido, hay y habrán falsos profetas y maestros, y los habrán hasta el fin del mundo. Así que no debe sorprendernos la presencia de estos pseudo profetas y maestros en nuestros días. En 1 Timoteo 4:1, Pablo le dijo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si alguno me pregunta, Pastor Rogers, ¿eso no le desanima? No, no me desanima. Y le diré por qué. Primero, sencillamente porque desde el principio del tiempo hasta ahora ha habido falsos profetas y maestros. Pero la palabra de Dios ha permanecido firme. Y segundo, si estos falsos profetas, maestros y apóstoles no existieran, lo que dice la Biblia sería una mentira, porque ella dice que sí existen. Escuche, en una forma extraña, cada falso profeta, apóstol o pseudo maestro bíblico es una confirmación de lo que Pedro dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En segundo lugar, usted necesita reconocer sus pretensiones. ¿Cómo puede usted detectar a un falso profeta? Por su apariencia. Bueno, puede parecer muy normal y hasta común. Por su modo de hablar. Pueden, y lo son, muy persuasivos, muy agradables. Y hasta pueden ser o parecer sinceros. ¿Cómo saber las pretensiones de estos falsos profetas, apóstoles y maestros? Primero, por su mensaje. Si usted tiene algún dinero en billetes, pudiera ser que tenga algún billete falsificado. Espero que no sea así, pero pudiera ser. Y usted no lo sabrá porque no está entrenado para detectar billetes falsificados. Pero aquellos que manejan dinero de manera especial en los bancos y personas especializadas del FBI, ¿sabe cómo ellos reconocen un billete falsificado? Porque han estudiado minuciosamente los billetes auténticos. Ellos no pierden tiempo estudiando dinero falsificado, sino estudiando el dinero real, genuino, auténtico. Y cuando conocen muy bien el dinero auténtico, pueden detectar de inmediato el dinero falsificado. De la misma manera, usted conoce a un profeta falso, a un apóstol o maestro falsos, porque su mensaje es falso. Y usted puede poner a prueba a cualquiera, donde quiera, en cualquier idioma o de cualquier denominación, aplicando los siguientes pasos para saber si el mensaje que presentan es falso o no. Primero, la prueba de la fuente. ¿Tienen ellos como su fuente de información la palabra de Dios? ¿O lo que dicen proviene de otras fuentes ajenas a la Biblia? Si su mensaje no está basado en la palabra de Dios, es un mensaje falso. Segundo, la prueba del Salvador. ¿Qué es lo que creen acerca del Señor Jesucristo? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, y que es tan Dios como si no fuera hombre, y que es tan hombre como si no fuera Dios? Descubran lo que esas personas creen acerca de Jesucristo. En 2 de Juan 10 y 11 leemos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tercero, la prueba del tema. ¿Cuál es el sujeto, el tema de la predicación de ellos? Quiero decir, cuando se quita todo lo superficial, ¿es el tema el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el tema que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Predican el Evangelio Salvador de Jesucristo? Unas pocas preguntas servirán para saber si aquellos que llaman a su puerta o las personas detrás de un púlpito o aquellos que aparecen en la televisión predican en realidad a Cristo y el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el tema de la enseñanza de esos falsos profetas, apóstoles y maestros? Cuarto, la prueba de la salvación. ¿Cómo dicen ellos que usted se puede salvar? ¿Enviándoles dinero o haciendo buenas obras? Lo que ellos predican y ofrecen está centrado en Dios, o está centrado en ellos mismos. Si lo que predican no es salvación por gracia, por medio de la fe únicamente en Cristo, son profetas, apóstoles y maestros falsos. Quinto, la prueba de la santificación. Vive esa persona una vida limpia, pura, piadosa y santa, y enseña a otros por medio de su ejemplo. Ahora, algunos falsos profetas y apóstoles y maestros pudieran pasar dos o tres de estas pruebas. Pueden decir que creen que la Biblia es la palabra de Dios, o que creen en la total deidad de Jesucristo, pero si ellos no tienen un mensaje basado únicamente en la palabra de Dios, son falsos profetas o apóstoles o maestros. ¿Cómo reconocer sus pretensiones? Primero, por su mensaje. Segundo, por sus métodos. ¿Qué es lo que dice Pedro al respecto? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra encubiertamente conlleva la idea de algo secreto, de algo que uno pone al lado de algo más. Poner algo malo al lado de algo bueno. Muy pocos falsos profetas y maestros negarán todo el alcance del cristianismo. De hecho, muchos de ellos afirmarán lo que usted y yo creemos. Pueden decir, sí, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que debemos vivir vidas santas, piadosas y que reflejen a Jesucristo. Pero en forma secreta, encubierta, pondrán al lado de estas declaraciones sus propias doctrinas. El diablo es muy astuto. En Génesis 3:1 leemos, pero la serpiente, y aquí se refiere al diablo, era más astuta que todos los animales del campo. El diablo, por supuesto, ha enseñado a las grandes corporaciones transnacionales cómo vender cerveza, licores, cigarrillos. ¿Ha visto los anuncios publicitarios de la cerveza? ¿Qué es lo más predominante? Que el beber tal marca de cerveza producirá en usted gozo, diversión, placer, belleza y hasta juventud. Verá, ellos toman su producto, cerveza en este caso, y la ponen en el contexto de una hermosa playa llena de muy atractiva gente joven. ¿Y qué de los cigarrillos? ¿Ha visto alguna vez la foto de los pulmones de un fumador perforados por el cáncer? Por supuesto que eso no lo muestran en sus comerciales. Pero sí muestran a un bronceado vaquero montado en caballo con un cigarrillo en sus labios, recorriendo hermosos valles y vadeando cristalinos ríos. ¿Qué es lo que están haciendo? Poniendo su producto, o sea, algo malo, al lado de algo bueno para que usted, por asociación, piense que el producto que le ofrecen es también bueno. Y el diablo, que es muy astuto, hace exactamente lo mismo en el plano de la religión. Mire lo que Pedro dice en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí hay algo interesante. La palabra avaricia en el original griego es plastos. Raíz de palabras tales como plástico, plasticidad, etcétera. Ahora, ¿qué es el plástico? Plástico es un material que se puede moldear. ¿Recuerdan la época antes del plástico? Bueno, usted deberá tener muchos años encima para acordarse de los tiempos antes del plástico. Pero en la actualidad no hay nada más común y corriente que el plástico. Es un material que puede ser moldeado para llenar cualquier necesidad y que puede ser manipulado para que se parezca a cosas reales. Por ejemplo, cuero plástico. Parece, en realidad, cuero legítimo, pero solo es plástico. Ese es el método que ellos usan. Vienen encubiertamente usando sus palabras plásticas al enseñar la palabra de Dios y engañando, como dice la palabra de Dios, si fuera posible, aún a los elegidos. Creo que este es un buen lugar para que usted medite en eso. ¿Es usted uno de los elegidos? Esto no es nada misterioso o mágico. Sencillamente le estoy preguntando si usted es ya un hijo o una hija de Dios. Si ya lo es, usted es salvo. Si aún no lo es, usted sigue esclavizado a su vida de pecado. Pero no tiene que vivir de esa manera. Usted puede hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Ore a Dios y con sus propias palabras dígale la oración que voy a orar para guiarle. Querido Dios, perdóname por haber estado creyendo más las mentiras de los hombres que la verdad de tu palabra. Me reconozco pecador delante de ti. Estoy perdido espiritualmente y me acerco a ti en busca de misericordia. Señor Jesús, te agradezco que por el amor que me tienes, sacrificaste tu propia vida en la cruz del Calvario para perdonarme, limpiarme y salvarme. Este momento, por fe, te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida y te pido que me ayudes a vivir una vida digna de ti. Ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti, ni sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias por escucharme. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén.